Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Amigos del Punto Crítico, continuamos con ustedes y pues para este sabadito de buena onda tenemos una propuesta teatral. Ellos son los chicos del microteatro, pero esta vez nos traen una propuesta enfocada más al sector infantil. El microteatro en su temporada 24 que lleva por nombre Por Terror. Tenemos a Luna Marcel, que ella es directora y dramaturga, a Lili Sand, que es productora, Miguel Ángel Cruz, que él es escritor, dramaturgo y el que se encarga de hacer como las marionetitas que nos están acompañando en vivo. Y también tenemos a Carol Borca, que es directora también de... Ella es directora de Las Zapatillas Rojas de María. ¿Cómo estás? Vamos a... Bueno, platíquenos primero, chicos, ¿qué es el microteatro? ¿Quién se avienta? ¿Qué? Bueno, el microteatro, hasta donde sabemos, nace en España por una situación de tipo económica. Pues se trata un poco de reducir los costos. Se adapta aquí en México en el mismo formato. Es un espacio de 15 metros, una obra de 15 minutos para 15 espectadores. Y nuestra particularidad es que el trabajo va dirigido a los niños. En nuestro caso somos La Matiné, que se presenta sábados y domingos desde las 12 y media del día. Platícanos un poquito sobre esta temporada 24, donde están sus obras. ¿Qué podrá encontrar la gente y cuáles van a ser los... Bueno, ya nos mencionabas los horarios. La temática es terror y cada uno de las obras en una vertiente del terror es nuestro eje de comienzo. El terror. En el caso del Magnífico, pues confronta ahí un monstruo terrible que azota la ciudad de Sacsonapan City. Y él se encarga de poner las cosas en su lugar. Y bueno, ahí estamos compartiendo el espacio con otras dos obras igualmente dirigidas para niños. Sí, de hecho cada obra dura 15 minutos. Este es el formato de microteatro, donde caben 15 espectadores en un espacio de casi 4x4 metros. Cada propuesta tiene una estética y lo que estamos manejando ahorita es el paquete de 3 obras. Cada obra te cuesta 60 pesos, pero si tú quieres ver las 3 te salen 150. Ahora, es una gran experiencia ir con tu familia porque además de eso hay unos talleres, puedes tomarte un refresco, unas palomitas. Creo que vale mucho la pena. Pues está bastante interesante, ¿no? El concepto totalmente del microteatro. Y pues que esta vez está enfocado, bueno, la temporada 24 está enfocada a los niños. Pero pues tenemos ahí unos invitados bastante especiales que están aquí en El Punto Crítico. Ellos son los que le dan vida a la obra del Magnífico contra el horribilísimo monstruo del drenaje. ¿Cómo están, chicos? Así es, amigo. Muchas gracias por invitarnos. Es un placer compartir cámaras y micrófonos contigo. Tenemos a la competencia directamente de la obra. Cuéntanos un poquito sobre la obra para que los niños se motiven a ir a ver la puesta en escena. Mira, me voy a presentar. Mi nombre es Artemio y soy el comunicador dentro de la obra de teatro y mi labor es difundir las noticias. Y tengo que dar una terrible noticia. Un monstruo horribilísimo acecha a la ciudad. Sacsonapan City se encuentra en pánico. Y tenemos que pedirle al Magnífico aquí presente nos haga... el favor de regresar la calma a la ciudad. El Magnífico está aquí. Bueno, el actor que le da vida no está presente. Un saludo a Gabriel, un saludo a Mario Iván, que son los actores que dan vida a los otros dos personajes. Es el Magnífico y el monstruo horribilísimo del drenaje. Pues el Magnífico viene ahora sí que nada más en representación y el monstruo no lo dejaron subir al metro por obvias razones. Sí, se porta mal el monstruo. Para la gente que lleva a sus pequeños esta función en específico, ¿cuáles son los horarios que en los que pueden disfrutarlo? Sábados y domingos, 12:30 es la primera función. Son 6 funciones de 15 minutos cada una, hasta las 3 de la tarde es la última función. Pues muchísimas gracias. Vamos a platicar sobre Toña la Espantapájaros, que no tenía amigos. Platícanos un poquito sobre qué va tu obra, historia. Pues, esta historia es una leyenda y va sobre... Tratan de darle la explicación de por qué los cuervos son negros. Entonces, Toña es un espantapájaros que no sabe que es un espantapájaros, ¿no? Su más grande sueño es ser amiga de los cuervos que están ahí volando sobre su maizal. Pero obviamente por lo que es, por el cliché y la etiqueta que están caracterizados los espantapájaros, pues todos le tienen miedo. Entonces Toña hace lo imposible por tratar de ser su amiga, por encajar con ellos, ¿no? Y pues ya lo que sucede es lo que tienen que ir a ver. ¿Cuántos personajes son en escena? Personajes, está Toña, está una cuervita ciega, está Pancho, que es un cuervito igual, y el amo, que es el malo de la historia. ¿Tu interacción es igual con algunos recursos como los otros? Sí, usamos títeres, también me gustan muchísimo los títeres, son unos cuervos y, bueno, actores caracterizados, ¿no? De las dos. ¿Te enfocas especialmente al público infantil o es como primera incursión en esto? De hecho, siempre se dice como teatro infantil, ¿no? Pero al menos yo creo que es para todos, es muy familiar. O sea, uno no sé, siento que a lo mejor uno subestima, ¿no? Teatro infantil, pues yo como adulto me voy a aburrir, ¿no? Pero realmente los papás han entrado a ver Toña y se meten a jugar con los personajes, ¿no? Y hacen como de, oh, sí es cierto, tienes razón, el espantapájaros, ¿no? O sea, se identifica, ¿no? Entonces es para todos. El microteatro tiene la característica de que suele, bueno, deja como interactuar a las personas con la obra. ¿El caso de Toña tiene esas características? Sí, claro, sí, es lo que te digo. O sea, están ahí dando vueltas público y actores. Un lugar tan pequeño, ¿cómo lo hacen como para que interactúen con los pequeños, no? De por sí llevar a niños al cine, al teatro es complicado ahora que por ahí están haciendo su obra y ven un niño corriendo. Pero es una gran experiencia, ¿eh? Es una gran experiencia tanto para los actores como para la gente, porque la inmediatez, tienes al personaje, eres parte de la obra. Y hay un momento en el que, bueno, cada uno de nosotros ve la forma de involucrar al espectador. Y a los niños les digo, es parte de la magia. Si le convences al niño con el trabajo que estás haciendo, el niño se involucra y participa enormemente. Ese es nuestro reto. Sí, yo escuchaba a Maribana hablar sobre lo que es el público infantil y es uno de los grandes retos que siempre tienen, ¿no? Creo que es el público más exigente, sí, que existe, ¿no? Sí. Porque yo creo que el reto con los niños es de que están interactuando todo el tiempo contigo, ¿no? O sea, dependiendo de cada niño, pero apenas en la última función nos tocó un niñito que está hable y hable con Toña, ¿no? Con la espantapájaros. Ah, ¿también les tocó? Sí. ¿Se pasó? Bueno, sí, sí, sí. Pues también tenemos en cabina a Carol Burkana, ella es directora de la obra La Zapatilla Roja de María. Sí. Platícanos un poquito de qué va tu obra. Bueno, mira, esta historia es una adaptación del cuento de Hans Christian Andersen, Las Zapatillas Rojas, pero está ubicada en nuestra geografía, en el pueblo de Chimalistac, en 1950, cuando aún había pobreza en esa zona, que ahora ya es una colonia super nice, ¿no? Pero bueno, está ubicada en los años 50 y se trata de una niña que es huérfana y que con la basura se confecciona unos zapatos. Después, la adopta una abuela rica, se la lleva a la Ciudad de México y ahí comienza nuestra historia donde las tentaciones le prepararán una cita que tiene como que desarrollar, ¿no? No les cuento más porque dura 15 minutos. Justamente, esa va mi pregunta. O sea, el reto para ti como productora, bueno, como actriz, directora, ¿cuál es el realizar una obra en 15 minutos? ¿No? O sea, tienes que hacer totalmente un marco donde tengas un principio intermedio y un desenlace. Sí, claro. Pues mira, finalmente es como un cortometraje. Cosa que es delicioso porque ya... Así, si tú eres fan de los cortometrajes, sabes que ahora vas a tener esa experiencia que en 15 minutos todo tu ser va a tener como un boomerang de emociones y de sentimientos, ¿no? Pero en vivo. Y entonces, es un cuento. Justo creo que es partir como de esta tesis del cuento, ¿no? Para hacerlo dramático. Y por otro lado, pues también la propuesta que estoy realizando es con títeres de papel, planos. Hay un teatrino. Mis títeres no vinieron porque están bien chiquitos. Pero está padre porque, o sea, también se adapta al formato. Y pues la estética es de la época de los años 50, ¿no? Por ahí nuestro personaje se avienta un mambo y... Y eso es también lo rico, que visualmente los niños empiezan como a reconocer a sus abuelos lo que pasaba en esos años. ¿Cuál es el objetivo central de tu obra, el mensaje que lleva a los niños? Pues mira, las zapatillas representan el instinto salvaje, ¿no? Entonces, lo que se dice es, sí, conéctate con tu instinto, pero a partir de lo que tú vas haciendo tu propia vida, coces tu vida como con la basura. El problema está cuando comienzas a olvidarte de él y a quererlo comprar y hacerlo superficial porque se lleva al vicio. Entonces la tesis es, construye tu vida con tus propias manos. De lo contrario, pues puedes caer en un mundo de las tentaciones y la oscuridad. Y ahí, aquí es cuando nos acercamos al punto del terror. Cuando, bueno, la gente que está interesada en ver tu puesta en escena, ¿cuáles son los horarios? Pues igual que mis compañeros, comenzamos a dar funciones a las... Lleguen desde las 12. Empiezan 12:30, 1:30. Es como un menú que va cada media hora y la última es hasta las 3. Pero se les recomienda que lleguen desde las 12, pues para que puedan comprar con tiempo sus boletos, decidan y tengan ese espacio y no se vayan corriendo de una sala a otra, ¿no? Sí, ahí. Entonces, prácticamente en un día, bueno, en un sábado que se decide, la gente puede irse a ver las tres obras en diferentes horarios. Sí, es parte de la propuesta, porque digo, tienes la opción de llegar y elegir una de las obras. Pero la otra propuesta es comprar un combo en el cual te haces un acreedor a un descuento, te sale un poquito más barato y tienes la oportunidad de ver las tres obras. Las redes sociales donde pueden estar en contacto directo a la gente con cada uno de sus obras, ¿cuáles son? En El Magnífico estamos en Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, con el mismo nombre, El Magnífico VS. Los invitamos a que nos sigan. Y a nosotros nos encuentran como compañía, que es arroba Luna Teatro México. Nosotros estamos como arroba Laraca Teatro y a Carol Borcan. Algo más que desean. Ah, bueno, claro, chicos. Perdón. Y la general de las tres obras en paquete es la de Microteatro Infantil por Terror, ¿no? Y lo padre es que cuando vayan, suban sus fotos, cuéntenos sus experiencias de las tres obras y pues nada, eso. Bueno, ya nomás por último, sí. Lo padre es que a veces pasa que los niños terminan... A mí, ahorita que dicen del niño que habló, a mí lo que me pasó fue que rápido termina la función y que van al teatrino y empiezan a agarrar los títeres, ¿no? Digo, está bien, mientras sean 15 niños... O sea, sí hay un control, sí se los permito. Porque va mi papá así de, ¡no, espérate! Y está bien que los enseñen como a respetar, pero también lo padre es que sí llegan y quieren empezar como a jugar. Y creo que eso también es la idea, que el niño se acerque otra vez como al papel y a reconstruir sus historias. Porque ya ahorita, pues ya la tecnología nos está comiendo, la creatividad. Sí, sí, en este mundo que todo es virtual, tener la opción de tener contacto con gente que suda, llora, grita, ríe, vale la pena. La experiencia es muy, muy... Y bueno, algo que creo que todos mis compañeros junto con nosotros, los niños merecen un gran respeto y son igual o más inteligente que cualquier adulto. Y el trabajo está hecho pensado en ellos. Y también los adultos. En ese niño interior que todos llevamos. Sí. Son tres obras maravillosas que la verdad lo importante es que llevan un mensaje dirigido a adultos y a niños. No es exclusivamente para que los niños se entretengan, sino llevan un mensaje y que las propuestas son diferentes, pero son muy... dan una experiencia muy intensa a cada uno de los asistentes. Pero sí se divierten, o sea, es divertidísimo, se la pasan súper bien y sí, bueno, sí procuramos que haya un mensaje sembrado en la mente de cada quien, uh-huh, de cada uno de los espectadores. Uh-huh. O sea, está súper padre eso, ¿no? Que también abran el abanico a que lleven los papás a los niños traviesos, ¿no? Porque son como los cercenados de la sociedad, ¿no? Dicen, mi hijo no va a ningún lado porque andan agarrando, entonces está chido, bienvenidos, ¿no? Bienvenidos. Bien. Sí, está padre, además que empiecen a dialogar contigo justo en el momento, ¿no? Ajá, exacto. Sí, porque son niños que cuestionan, preguntan, uh-huh, se involucran y te dan respuesta y te dan solución al problema que planteas. Y abrazan mucho. Sí, sí, bienvenida a la irreverencia. Perfecto, pues todos los niños irreverentes son recibidos ahí en el microteatro para esta temporada 24. ¿Ustedes empezaron ya funciones a partir del 26? Sí, la semana pasada en el inicio. ¿Y hasta cuándo van a estar el 8 de enero. 8 de enero, perfecto. ¿Nos pueden recordar los horarios y las formas en que puede comprar la gente sus boletos? ¿Puede ser a través de alguna plataforma digital o solamente en las taquillas? No, es directamente en las taquillas. También en la página de Microteatro pueden aportar ya sus boletos. Ajá. Para reservar, porque eso lo dejan entrar a 15 personas por función. Entonces. Sí, pero los invitamos a que vean las tres obras. De verdad, el combo vale la pena. No se van a arrepentir. Pues para toda esa gente que se queja de el fin de semana no tengo dónde llevar a mi hijo, sí. ¿Qué hago? Que ya sacaron los desfiles gratis, pues ahí está. Pues sí. Ahí está una perfecta opción, ¿no? Y un costo accesible, ¿no? Pueden agarrar el combo y llevarse las tres obras. Por 150 pesos. Y también ahí tiene una me comentaban una parte de cafetería, ¿no? Por sí, los sábados y domingos pueden venir como a desayunar y a enfrentar ahora sí que sus miedos con nuestras historias, ¿no? Esta Carol está en la sala 3B. No, 6B. Yo estoy en la 4B y ellos en la 13B. Así es. Ah, y por último, va a haber una semana que vamos a estar de lunes a viernes, y este es justo en el periodo de vacaciones, por si dicen qué hacemos el 24-25, vamos a estar nosotros trabajando para ustedes, para su familia y para que el se la pasen bien. Del 24 al 31 de diciembre. Oye, pero ustedes no paran de trabajar entonces. No. Bueno, pues ya igual tienen ahí la opción de... Si somos entretenimiento. Si tienen ahí la resaca del 24, pues pueden ir bien a ver un poquito de teatro. Ahí se la pueden ir a curar los papás. Dejen al niño suelto. Pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí al Punto Crítico. Esperamos que vaya bastante chido en la puesta en escena y que sigan acumulando experiencias con este sector infantil, ¿no? Que es tan complicado y alegre a la vez de trabajar con ellos, no se aprende demasiado de los niños. Tan chulo. Tan sí, chulo. Que se merecen grandes historias para su vida y su corazón. Perfecto, pues muchísimas gracias. No se despeguen, chicos, continuamos con ustedes la propuesta del microteatro en su edición 24, hecho para niños y para adultos también. Continuamos. Gracias, Punto Crítico. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.